gente. Yo prefiero el caos a esta realidad. De la lucha de clases. Química de la lucha de clases. Conversando con Mauricio Reolés y con Mauricio Mena también, arreglador de este nuevo trabajo editado por Alerce. Sí. A mí me gustaría hacer un comentario con respecto a este trabajo. No se preocupen los auditores, esta va a ser la última vez que me escuchen hablar de esta forma. Así que, si alguien, una colecta, por favor, para comprar medicamentos para el resfrío de Gerardo. Hay un trabajo musical que hizo un poco más depurado en este trabajo en comparación con Bello Barrio, que fue el que escuchamos el programa pasado. Y en esto no pregunto a los dos, ¿hay una intención especial de madurar un material musical o responde a otras circunstancias? Por mi parte yo puedo decir de que hay una intención de madurar el trabajo musical, eso es efectivo. Pero al mismo tiempo yo diría que hay más que eso. El resultado fue más que eso, fue la coproducción, la co-composición con Mauricio Mena en algunos temas. Por mencionar algo, digo, la salsa de Chile, que es un tema que está ahí, que es una salsa, yo la entregué con otra melodía y Mauricio la cambió. O el Teniente Bello, que vamos a escuchar un rato más, yo la entregué con una melodía incompleta y Mauricio la rehizo. Rehizo toda la canción. Hay una coautoría también, digamos. Hay una coautoría, o sea, hay más que una mera un mero arreglo de la cosa musical, un mero desarrollo. Ahora, del punto de vista temático, y me salto un poco a este otro aspecto, hemos recibido crítica en el sentido de que ya no es el Bello Barrio, o sea, ya no es un cassette que podía ser llamativo desde el punto de vista de su propuesta. Pero yo creo que cada cassette, cada trabajo, cada obra tiene una época y tiene un momento. Y eso no significa el abandono ni la superación, nada, significa sencillamente otro trabajo. Y yo creo que el artista que no es capaz de... El artista que se torna complaciente es un artista que ya deja de ser artista. Y hay, lamentablemente, muchos casos. ¿Será ese tu caso a nivel musical, Mauricio? Porque tú pasaste de hacer música de raíz folclórica ahora hacer una cuestión que es netamente rockera. Bueno, sí, en realidad para mí el trabajo con Mauricio fue una experiencia nueva, ¿ya? Desde el punto de vista de las características de la música, ¿ya? O sea, la música con características en el sentido de que los instrumentos, los timbres, las formas de abordar algunos instrumentos, de cómo tocarlos, de cómo pedirle a un instrumentista que toque, ¿ya? A diferencia de que cuando uno trabaja con grupos con otras características, uno le entrega la partitura y te mira aquí, qué sé yo, más le da cierta le pasa partitura, le pasa partitura, claro, es más formal. Acá es como tú le das más libertad al músico para que pueda también él volarse, ¿ya? En realidad nosotros aquí somos medio locos, este gallo es un loco, ¿ya? Entonces tratamos de llevar adelante su locura, eso es lo que queremos, ¿ya? Entonces en el fondo yo he buscado, digamos, por he buscado la forma cómo acercarme a un lenguaje que sea similar, ¿ya? Tratar de ensamblar mi lenguaje musical con su lenguaje poético, ¿ya? Y creemos que en la simpleza está todo, que hay mucha riqueza en la simpleza, en lo cotidiano, ¿ya? En la poesía cotidiana, en la música simple, ¿ya? Creemos que la canción de tres acordes tan bella como una canción que tenga seis o siete acordes bien logrados, bien conectados, bien hilados, ¿ya? Y hay cosas que son horribles de feas que tienen 40, ¿te das cuenta? Entonces, andamos buscando cómo conectarnos nosotros, digamos, con la gente. Queremos que la gente nos entienda, queremos que la gente baile con nosotros, disfrute, que se sienta tan loca como nos sentimos nosotros cuando hacemos estas locuras. Bueno, digamos que acaba de hablar Mauricio Mena, porque como estamos conversando con Mauricio Redolés y Mauricio Mena... Este es un programa con dos Mauricios. Con dos Mauricios. Estamos entre dos Mauricios. Pero más bueno, que le invitamos al baterista. También Mauricio. Sí, bueno, y hablando de cosas feas y cosas bellas, y el tema que vamos a escuchar a continuación se llama El Teniente Bello.

Bueno, y esto, conversando hoy día, digamos, básicamente con Mauricio Reolés y con Mauricio Mena, que participa sobre todo en la parte musical, digamos, muy fuertemente, uh-huh. Esto de incorporar elementos cotidianos, que yo lo veo muy, es muy parriano, ¿no es cierto?, incluso a nivel de modismo, a nivel de garabato, qué sé yo, incorporar todo lo que es el lenguaje coloquial, en el fondo. Mi pregunta concreta, y me está dando vuelta desde el programa que hicimos la semana pasada, ¿qué es eso de la cueca punk? Tú dices, avivemos la cueca punk. ¿Qué es eso de la cueca punk concretamente? Yo creo que la cueca punk es un híbrido y puede ser la simbiosis de lo chileno y lo perteneciente a la metrópoli, perteneciente a las capitales del mundo, que está instaurado en Chile y instaurado de una manera, yo diría, mucho más real que esa instauración falsa y espuria del videoclip de la estrella que vende 4.000 cassettes en Chile, digamos, de la estrella de rock mundial, mientras que en Chile hay grupos que venden 50.000 cassettes y nunca están en la televisión, como estos grupos que son famosísimos de Rancagua al Sur. Claro. Entonces, la cueca punk para mí tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con lo chileno, por un lado, pero al mismo tiempo lo propio de lo cosmopolita, y eso es lo que hay que avivar, en definitiva. A mí lo que más me gusta en términos de la música chilena es lo que es auténtico, y nosotros con el grupo, que compartimos mucho algunos gustos musicales, tenemos dentro de nuestros gustos temas que van desde Sting a Lucho Barrio, y sin calificar a uno más que mejor que el otro, claro. O ponderar a uno más que... Claro, claro, exactamente. Y los iracundos y toda esa onda. Sí. ¿Qué música escuchas tú, Mauricio? Bueno, ya has mencionado algo, pero si tuvieras que destacar aquí en Chile, por ejemplo, algunos músicos. A mí me gusta... ¿A quién destacarías tú? A mí me gusta Linti, me gusta Congreso. Y cosas esporádicas. Bueno, Fulano me encantaba. Y cosas, producciones esporádicas por ahí. O sea, alguno que otro tema de Santiago No Extremo, uno que otro tema de Lucho Levert, uno que otro tema de Rudy Weissmayer, uno que otro tema, no sé, así en general, de ¿a quién más puedo mencionar? Se me acabó la lista. Profesor. No, de conjuntos de todo tipo. Me encanta la música ranchera que se hace en Chile, del sur, Rancagua, para allá. Eso me gusta harto. ¿Y tú, Mauricio, qué música escuchas frecuentemente? Mauricio Mena. Pink Floyd, me gusta mucho. Pink Floyd, qué sé yo, Genesis. Yo soy más bien, como tengo una escuela muy muy folclórica ya en mi antepasado, he tenido que empezar a conocer la música de antaño, la música rockera de antaño. Entonces me he quedado con Genesis, de la época de Peter Gabriel, con, qué sé yo, Gentle Giant, Still I Spam, que son grupos que son antiguos, antiguos en la música popular inglesa. A mí me gusta mucho la música, los rockeros ingleses. Creo que, sin desmerecer, digamos, el aporte que han hecho los americanos a esto, o los norteamericanos a esto, pero me gustan mucho los ingleses. ¿Y algún músico chileno que esté en tu Congreso, catálogo? Congreso, sin duda, indiscutiblemente Congreso, para mí. Mauricio Reolés. Ahora, ya decíamos que hay que especificar entre Mauricio, sí, Mena y Mauricio Reolés. Mauricio Reolés, cuéntame una cosa, con respecto a la decisión de no incorporar poesía, digamos, o poesía a secas, ¿no es cierto?, en este segundo trabajo, ¿cuál fue la razón de eso? A pesar de que entiendo que hay partes, digamos, del tema, ¿no es cierto?, con fragmentos de poesía, qué sé yo, sobre una base musical, según entiendo, ¿no? Pero ¿cuál fue la decisión de, a diferencia del primer trabajo del Bello Barrio, de no incorporar, digamos, poesía a secas? Yo diría que está un poco en la propuesta, que es distinta, de hacer... cuando se hace algo muy poético y sin melodía, se hace un acompañamiento, pero siempre ahí está la música no de las palabras, sino que los instrumentos musicales presentes. Eso por un lado, la propuesta. Y por otra parte, porque también es un poco un camino. Es un camino que a lo mejor, no sé, cada uno hace su propio camino, ¿no? El camino se hace al andar. Yo creo que a mí lo que me interesa es que el próximo cassette, en el cual ya estamos pensando con Mauricio Mena y el grupo de Esa Onda, pueda ser un cassette mucho menos experimental que los dos anteriores. O sea, mucho más comercial, mucho más bailable, mucho más... sin perder los contenidos, siempre con contenido en torno a la búsqueda. Y luego de eso ya estoy pensando en hacer un cassette que sea retomar un poco lo del Bello Barrio y desarrollarlo. Y que seguramente... no tengo claro, pero me gustaría volver un poco a lo acústico del tema Nada o de Triste Funcionario Policial y desarrollar a partir de ahí de la poesía y otras cosas. Bueno, y desgraciadamente el tiempo es bastante mezquino, pero ya sabemos que a partir de noviembre vamos a durar una hora radial, así que vamos a tener más tiempo. Mauricio Redolés, te queremos agradecer mucho tu visita de esta semana y de la anterior. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también agradecimientos a Mauricio Mena, que vino también a hablarnos de su aporte musical a este trabajo que está en el comercio, Química de la Lucha de Clases. Una cosita muy corta. ¿Sí? Que la gente que quiera el cassette insiste en pedirlo en las caseterías, porque los problemas de distribución tienen relación con eso. Entonces, un recado para todos los amigos y amigas que quieren el cassette, que lo pidan en la casetería de su barrio. Y no necesariamente que tenga que todo el mundo irse a comprarlo. Que ir a comprarlo, correcto. Eso es importante. Bueno, muchas gracias nuevamente, Gerardo. Gracias. Muchas gracias a ti. Sabemos que estás bastante resfriado. El próximo programa me reivindicaré. Está recuperado, sí. Muchas gracias. Y amigos, ¿qué les parece que nos despidamos con un tema que va a presentar el propio Mauricio Robles? Bueno, el tema es... pareja se desnuda en un motel, se desnuda en la calle Catedral, tienen miedo y por eso se desnudan, tienen miedo y por eso son valientes. Radios, al señor fiscal de los noticiarios, tienen miedo a ciertos cabros de su curso que sapean y masacran sus recursos. Solo un polvo los aparta de la muerte, solo un polvo los dibuja diferentes, solo un polvo los aparta de la muerte, solo un polvo los dibuja diferentes. De los cleros, al chaleco antibalas y al video, tienen miedo al amor de tribu y paja,